risa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra. Hijos de la Tierra, programa radiofónico semanal sobre las resistencias y los conflictos socioambientales en México y el mundo. Seguimiento a las luchas por la defensa del aire, el agua y la madre tierra. Todos los martes por la Que Huelga Radio 102.9 de FM, www.quehuelga.org/diario. Y por Radio Unisur en el 104.3 de FM, www.unisur.org.mx. Y los jueves de 10 a 12 AM en Regeneración Radio, en el 105.3 de FM y por el www.regeneracionradio.org. Te pedimos perdón. Bueno, pues bienvenidos a este programa, su programa Hijos de la Tierra, en su emisión número 37. Los saludamos muy fraternamente, les agradecemos mucho el estarnos escuchando otra vez una semana más aquí, pues tanto en La Que Huelga Radio 102.9 de FM como en Radio Regeneración, ahí en el norte de la Ciudad de México, y también en Radio Unisur en Cuajinicuilapa, Guerrero. Y bueno, pues el día de hoy, como todas las semanas, tenemos bastante información recogida para ustedes. Vamos, ahorita en un ratito el compañero nos va a platicar la música que vamos a escuchar, pero les vamos a platicar rápidamente de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el décimo aniversario del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Ellos cumplieron más bien la semana pasada 10 años de haber iniciado su lucha contra el aeropuerto que se pretendía construir en sus tierras. Entonces vamos a platicarles cómo estuvo este aniversario y vamos a compartir con ustedes un pequeño audio con la intervención de un compañero, pues leyendo el manifiesto que ellos sacan para este aniversario. También vamos a hablar un poquito sobre Wirikuta y, bueno, como algunos de ustedes sabrán, pues los compañeros del Consejo Regional Wirrárika del Frente en Defensa de Wirikuta van a tener un par de actividades aquí en la Ciudad de México. Así que eso es esta semana. Vamos a platicarles un poquito de qué se tratan y cómo pueden participar. Vamos a estar hablando también del tema de los transgénicos. Tenemos un par de informaciones sobre transgénicos, no solamente en el caso del maíz, sino también el algodón y la miel. Y vamos a estar también hablando un poquito sobre pues este megaproyecto que se quiere llevar a cabo en el río Sumacinta, que es un complejo de 5 represas, tanto en México como Guatemala. Entonces, bueno, vamos a estar platicando un poquito sobre eso y también un poquito sobre el movimiento de los indignados. Así que, pues, esta es lo que tenemos pensado para este programa. Si les interesa, por favor, escúchenos. Y, bueno, ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, propuesta, o cualquier información que quieran compartir, lo pueden hacer a través de los distintos medios de comunicación. Por un lado está nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, al igual que nos pueden seguir en Twitter bajo el nombre de @hdelatierra. Y también los invitamos pues a visitar nuestro blog. Es un blog en el cual hemos subido pues las cosas, los programas que hemos trabajado y algunos otros materiales audiovisuales, así que ustedes pueden consultarlos, verlos desde ahí y escucharlos desde ahí, pero también descargarlos. Esto lo pueden hacer en hijosmadretierra.blogspot.com. Y bueno, pues esas son ahorita las distintas formas en que nos pueden hacer llegar la información o las dudas o críticas que tengan. A nosotros nos interesa que este programa pues sea de ustedes también, así que cualquier cosa que quieren que contemplemos, pues bienvenida su voz. Y bueno, pues ahora les voy a pasar al compañero para que les cuente rápidamente que vamos a estar escuchando el programa del día de hoy. Y bueno, los dejo con él. Sí, pues buenas tardes, están escuchando pues este es su programa Hijos de la Tierra, y el día de hoy vamos a escuchar bastantes temas musicales, como siempre, también que nos hablan de los conflictos socioambientales y las resistencias. Y bueno, pues, como ya habían dicho, vamos a hablar sobre Atenco. Vamos a poner una canción de Cayo Vicente, este músico popular que también se hizo famoso allá en esta gesta de los compañeros ejidatarios de San Salvador Atenco. También vamos a escuchar parte del soundtrack de la película Corazón del Tiempo. No sé bien cómo se llama la canción, pero dice: de esta tierra no hay quien me saque. Y bueno, pues parece que así es el cotorreo. También vamos a escuchar una canción que se llama Monstruos del Poder, una canción un tipo reggae acá de Ecuador, que nos habla en contra de la minería. También vamos a escuchar un poco de música en contra de los transgénicos, como esta canción de Madre Natura. Vamos a escuchar a Liliana Felipe también con una canción en contra de los transgénicos. Y Advertencia Lírica, un poco de hip hop desde Oaxaca. Y bueno, pues acá nuestra locutora ya se nos anda ahogando, pero ya está de regreso como siempre al pie de la batalla. Y bueno, pues vamos a continuar. Y para iniciar este programa, también les queremos anunciar que estamos recibiendo en este, el día de hoy, un correo electrónico donde se está, por parte de la Policía Comunitaria, llamando a una alerta general. Ellos nos están informando que desde hace algunas horas el Ejército junto con la Policía Federal están patrullando cerca de la comunidad de Buenavista, allá en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. Y bueno, pues ellos dicen así en su correo que se ven amenazadores y como en un ánimo de confrontación. Y bueno, pues llaman a todos a que estemos en alerta general. Esperamos que antes de que termine el programa tengamos un poquito más de información y podamos dar con más claridad el informe de lo que pasa allá en Guerrero. Y bueno, pues como sabemos que también nos escuchan allá en Unisur, en el 104.3, pues mandamos un saludo y pues que sepan, compañeros, que estamos atentos a lo que pase allá en Guerrero. Y pues desde nuestras trincheras, desde los lugares donde nos encontremos, vamos a estar atentos y dispuestos también a solidarizarnos con nuestros hermanos de la CRAC, la Policía Comunitaria, y con todo el movimiento social indígena popular de Guerrero, del estado de Guerrero. Y bueno, pues vamos a escuchar más cancioncitas también el día de hoy. A Rage Against the Machine con esta canción que se llama Bulls in Parade, que va a ser dedicada para los compañeros acampados indignados de aquí de México. Y también una canción del Tri, así que si a usted le gusta este rock and roñoso de Alejandro Lora, pues tenemos una canción que se llama Madre Tierra para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar ya con este programa. Tenemos ya el Facebook abierto, vamos a abrir unos momentos el Facebook. Les recordamos, es Hijos, Espacio de la Tierra, espacio en blanco, no le voy a poner usted espacio, así como suena. Y vamos a abrir también ya en unos momentos el Esquipe, para que pueda platicar con nosotros si quiere hacer alguna llamada telefónica o mandarnos un poco de chat. Bueno, pues aquí vamos a abrir el Esquipe, que es Radio Contra el Poder. Así que, pues, los dejo aquí con nuestra compañera en lo que ponemos la rolita. Y bueno, solamente decirles que la canción que escuchamos hace ratito se llama Pachamama y es del grupo Arbolito. Es una canción muy bonita, es una de nuestras nuevas adquisiciones. Les recordamos también que estamos en una campaña constante de buscar música socioambiental. Y bueno, pues si ustedes conocen alguna canción que no hayamos tocado en este programa, pues por favor háganoslo saber y nosotros con muchísimo gusto la buscamos y la incorporamos aquí al soundtrack de Hijos de la Tierra. Vamos a volver a escuchar Arbolito porque nos gusta tanto y regresamos con más información. Thank you. bosques que daban oxígeno y sombra, y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos. Bueno, pues una disculpa, acabamos de tener un pequeño accidente, nada grave, solamente uno de nuestros equipos sufrió un pequeño, digamos un golpe. Entonces, bueno, pues la canción de Arbolito quedó a la mitad, pero ahorita que logremos recuperar pues este equipo, podremos seguir escuchándola. Pero bueno, por mientras, les comentamos rápidamente, más adelante lo vamos a volver a repetir, pero pues desde ahorita lo podemos ir comentando. El día miércoles y jueves se van a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México actividades con el Frente en Defensa de Wirikuta. Se están pensando tres grandes actividades a las cuales pues todos y todas podemos asistir. Para empezar, va a haber una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que se encuentra en cerca del Metrobús Insurgentes. Al ratito le damos bien la dirección. Entonces, a las 10:30 de la mañana. Después, a las 4:30 de la tarde, se va a llevar a cabo un acto en Ciudad Universitaria, ahí en la UNAM. Esto es en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria, a las 4:30. Y bueno, pues va a ser un recibimiento a los compañeros. Y si mal no nos falla la memoria, va a haber algo de música y otras actividades culturales. Y el día jueves, también a las 4, se va a llevar a cabo una pequeña manifestación, bueno, ojalá no tan pequeña, más bien, una manifestación del Ángel a los Pinos para reclamarle al gobierno federal que cancele las concesiones mineras en Wirikuta y en el Cerro Real de 14. Así que bueno, pues sería muy bueno que todos pudiéramos participar. Y más adelante les vamos a estar compartiendo las palabras de los compañeros, pero bueno, haciendo ahorita este inter mientras se arreglaban los problemas técnicos, pues está bueno irlo compartiendo desde ahora. No sé si ya estamos listos para escuchar una canción. O si no, vamos a tener que pasar más bien directamente, ahora sí, al... ¿Sí? ¿Ya? Ah, bueno, les pasamos al compañero. Una disculpa por los problemas, pero bueno, ya ven que de por sí tenemos una tendencia a tener fallas técnicas y el día de hoy no es una excepción. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y teníamos agendado dentro de los temas que íbamos a tocar el día de hoy el décimo aniversario del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, nuestros compañeros de San Salvador Atenco, que bueno, tuvimos la oportunidad de estar el fin de semana pasado allá en estas tierras de cultivo de San Salvador Atenco, y tuvimos la oportunidad también de estar en este acto que ellos organizaron para conmemorarse sus 10 años de resistencia, sus 10 años de ser un ejemplo en nuestro país, pues de que sí se puede, de que a pesar de los megaproyectos, a pesar de estas políticas neoliberales que pues todo lo abalanzan a favor del dinero y en contra de los campesinos en particular y los indígenas, bueno, pues ellos se han sabido afrontar de una muy buena manera pues la lucha que han tenido que llevar a cabo durante estos 10 años. Y bueno, pues ellos han, primero hace en el 2001, fueron víctimas del intento de querer construir un aeropuerto sobre sus tierras de cultivo, esto debido a un decreto expropiatorio que giró el presidente en ese entonces, Vicente Fox, un presidente bastante patético que, bueno, pues ocupó su poder de presidente para expropiar estas tierras con el argumento de que eran para beneficio público. Y bueno, pues los campesinos decidieron salir a las calles, manifestarse, no dejar su inconformidad en silencio, y después de varios meses de unas fuertes luchas, de salir a las calles, de hacer plantones, de hacer muchas actividades y foros de información en sus comunidades, y de varias represiones, bueno, pues ellos también fueron víctimas de una trampa que se les organizó allá en el Estado de México, por parte del gobernador en ese entonces, Montiel, quien organizó todo un operativo ahí policíaco con el cual detuvo a varios de los dirigentes campesinos de San Salvador Atenco. Y bueno, pues ellos, el objetivo del gobierno era cambiar los presos por sus tierras, es decir, decirles a los campesinos de Atenco, quieren a sus compañeros libres, pues tienen que aceptar el aeropuerto. Y ellos fueron muy claros, exigieron la libertad de sus presos y exigieron también que no se iba a construir ese aeropuerto. Y bueno, pues ellos lograron echar abajo este decreto expropiatorio, cosa que pues le dio mucha alegría, mucho ánimo a muchas de las organizaciones sociales y populares de México que se solidarizaron con Atenco, ya que también Atenco siempre fue bastante solidario. Y bueno, pues sentaba un precedente de que en México sí se podían cambiar las cosas, que a través de la lucha, la resistencia, la tenacidad, sí se podían echar para atrás esos megaproyectos. Y bueno, en el 2006, casi 3 años después de que lograran esta victoria popular tan importante, con su machete en mano, con su paliacate al cuello, enarbolándolos como símbolos del movimiento campesino, bueno, pues ellos fueron nuevamente víctimas de una segunda trampa, ahora orquestada por Enrique Peña Nieto, por el presidente municipal de Texcoco, un perredista que más vale ya ni acordarse de este tipo de nefasto, y obviamente pues también del presidente en ese entonces, que estaba todavía Vicente Fox. Y bueno, pues ahí hubo más de una centena de compañeros detenidos, hubo varias mujeres que fueron agredidas de manera sexual, abusadas así en su dignidad, y también una muy fuerte represión de Estado, así de corte tipo guerra sucia, ¿no?, donde estaban buscando a la gente en sus casas, donde tuvieron que huir varios de ellos, esconderse por el único delito de defender sus tierras. Y bueno, pues fue emblemático que varios de ellos estuvieron en la cárcel, y uno de ellos, bueno, varios de ellos, en particular Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, dos de los dirigentes bastante reconocidos de este movimiento de Atenco, bueno, pues cayeron a prisión, uno de ellos con 64 años de condena, y uno de, bueno, Ignacio del Valle con 112 años y medio de prisión. Y bueno, pues algo totalmente absurdo e indignante para muchos, que se levantó una demanda a nivel internacional por la libertad de estos campesinos. Y bueno, pues tuvimos la fortuna que hace un año, pues también poder compartir esta victoria de los pueblos que liberaron a sus presos políticos. Y bueno, pues este fin de semana pasado, un acto sencillo, tranquilo, bastante pequeñito a comparación de los grandes actos que luego hace Atenco ahí en sus comunidades, pero con ese sabor de a 10 años saborear la victoria, a 10 años, bueno, pues ver que el aeropuerto no se construyó, a 10 años ver que los presos están en las calles, a 10 años ver que están con su ánimo igual de fuerte, igual de animoso para seguir de solidario, seguir luchando, seguir apoyando. Hace poco también fuimos con la policía comunitaria allá en Guerrero, y ahí estaban nuestros compañeros de Atenco. Hemos estado yendo a otros lugares donde siempre se hacen presentes de manera solidaria, sin esperar nada a cambio más que esa fraternidad que existe entre el movimiento social. Y bueno, pues un muy fuerte abrazo para todos nuestros hermanos de Atenco, Y aquí en Hijos de la Tierra lo mencionamos porque, bueno, pues primeras, el nombre de su organización es bastante, bastante concreto, es el Frente de Pueblos, pero no se reúnen nada más porque sí, sino se reúnen para defender la tierra, defender a la madre tierra, como se llama este programa. Y bueno, pues defenderla no solamente significa salir a las calles y enarbolar una demanda política en contra de un decreto expropiatorio, también significa cultivarla, respetarla, entenderla. Y eso es lo que han hecho estos campesinos de Atenco a lo largo de 10 años. Hoy tienen varios proyectos productivos, tienen los proyectos médicos como la espirulina, un alga que crece ahí en sus zonas de cultivo, están echando a andar cada vez más siembras orgánicas, están pues cada vez más atentos a que no vayan a entrar los transgénicos a sus comunidades, y en fin, varios proyectos que están echando hacia adelante, aún a pesar de los fuertes oposiciones que encuentran por el gobierno, pero ellos se han seguido consecuentes y firmes en esta lucha. Y bueno, pues le mandamos un fuerte saludo y abrazo a todos nuestros hermanos de San Salvador Atenco, a todas las mujeres, hombres, niños, ancianos que han hecho posible esta victoria. Y también recordar, el domingo pasado les hicieron un espacio dentro de este aniversario a las mujeres, ¿no? Y rescatar un poco el papel tan importante que han tenido todas ellas, Trinidad, Martita, América y tantas otras que se pierden ahí en el anonimato, pero que han estado y que han resistido y que han construido esta hermosa historia que es la del pueblo de San Salvador Atenco. Y bueno, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar una canción de Cayo Vicente y regresamos con todos ustedes para pues seguir en esta transmisión. Esperamos que no se nos vuelva a caer literalmente nuestra transmisión. Así que vámonos con este bonito. Tras la sucia prepotencia, mi a sus hijos arrogantes llorar y pedir clemencia. Yo vi como los verdugos suplican y se acobardan cuando el paria decidido dice basta y se levanta, y a los hermanos caídos, honrados por nuestro esfuerzo, los vi cantando gozosos diciendo que venceremos. Yo vi a mi pueblo generoso elevarse haciendo historia, fundirse con el futuro, luminoso en la victoria. Yo lo vi, con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su lucha morí y renací, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su fuerza la aurora sentí, con su lucha morí y renací. Bueno, pues regresamos a Hijos de la Tierra y pues el tema que vamos a tratar a continuación es un tema que ya habíamos empezado a abordar en el programa pasado, pero bueno, pues queríamos darle un poco de seguimiento, y es el tema del Tribunal Permanente de los Pueblos. A lo mejor algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la transmisión que hizo la Que Huelga sobre este tribunal, en el cual, pues bueno, se transmitió tanto el evento en sí como varias entrevistas con varias personas que han participado y que están participando en este tribunal, y bueno, pues ellos nos daban una visión un poco más amplia sobre pues de qué se trataba esta iniciativa, cuáles eran las limitaciones, pero también las apuestas que hay para este tribunal, y bueno, pues las distintas formas en que podemos participar. Y bueno, ahorita les vamos a compartir un texto primero, y después de eso vamos a hacer algunos comentarios sobre nuestras impresiones de este evento, impresiones al parecer de sorpresa, pero bueno, vamos a compartir primero el texto porque da un panorama bastante bueno sobre pues qué fue esta primera reunión formal del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y el artículo se llama Un Tribunal para los Pueblos del Maíz, y fue escrito por Silvia Ribeiro, que bueno, es una investigadora muy comprometida con muchos de los temas socioambientales que afectan a nuestro país. Y dice así: el 21 de octubre se inauguró el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, con la presencia de miembros de esta prestigiosa institución internacional, heredera del Tribunal Russell, instancia creada para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra de Vietnam y posteriormente en las dictaduras latinoamericanas. En la inauguración participaron representantes de las decenas de organizaciones populares, comunidades y movimientos sociales de México, que han ido construyendo colectivamente las bases del expediente que se desarrollará en los próximos 2 años bajo el título general Tratados de Libre Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y Derechos de los Pueblos. Muchas personalidades, activistas y observadores internacionales, entre ellos John Berger, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Susan George, Emmanuel Wallerstein, Paul Nicholson, Joao Pedro Stedile, Pat Mooney, Vandana Shiva y otras personas y organizaciones, saludaron en una carta pública la constitución de un capítulo México del TPP, en un compromiso de acompañar el proceso. Manifiestan estar profundamente preocupados por el alarmante proceso de descomposición y crisis generalizada que sufre México, donde como por resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ocurre una violación masiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la población en general. decenas de miles de muertos, desapariciones, feminicidios, desplazados, asesinatos y extorsionados, desplazados, trabajadores despedidos, impunidad para quebrantar la ley. Saludamos la instauración de un capítulo México del TPP con el fin de visibilizar la situación imperante e intentar desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder. Si ustedes tienen interés de ver esta carta completa, lo pueden hacer en la dirección www.tppmexico.org. El Tribunal Capítulo México no es un evento sino muchos. Es un proceso abierto que culminará en una sesión final frente a un jurado internacional. Ahí se presentarán los casos que se han agrupado en 7 audiencias temáticas, que van desde los feminicidios a la violencia sistemática contra migrantes, trabajadores, comunicadores, campesinos e indígenas. También la violencia que constituyen la devastación ambiental y los ataques al maíz y a la soberanía alimentaria. Cada audiencia ilumina una faceta del rompecabezas que es México actualmente, que están además entretejidas. La audiencia sobre maíz y soberanía alimentaria, promovida, entre otros, por la Red en Defensa del Maíz y la Vía Campesina, se propone desarrollar 5 tesis centrales que podrían extenderse en el proceso, al sumarse más participantes. Una primera tesis es que el TLCAN promovió el desmantelamiento de cualquier ley que protegiera los derechos colectivos y los ámbitos comunes, en particular los territorios, tierra, agua, plantas, biodiversidad, de los pueblos indígenas y campesinos, a tiempo que desmantelaba instituciones y políticas públicas de apoyo a la producción agrícola de pequeña escala, favorecía las importaciones a favor de la agricultura industrial y agronegocios controlados por corporaciones transnacionales en contra de la soberanía alimentaria. La segunda es que este proceso de ataque de la vida campesina tiene como fin último la erradicación de la producción independiente de alimentos, para lo cual se avanzan también mecanismos para criminalizar el libre intercambio de semillas, la imposición de semillas híbridas de empresas, la certificación, las leyes de propiedad intelectual, patentes, derechos de obtentor, etc. La tercera es que la invasión de las semillas transgénicas, favorecidas por todo lo anterior, extenderá inevitablemente la contaminación transgénica de las 62 razas nativas y miles de variedades que existen en México, con daños irreparables a la biodiversidad del maíz en su centro de origen. Un gobierno que apenas está 6 años y que se ha negado a oír los argumentos contra la siembra de maíz transgénico de la vasta mayoría de la población, incluyendo movimientos rurales y urbanos, asociaciones de científicos, consumidores y muchos otros, amenaza gravemente el patrimonio histórico de 10.000 años de creación campesina indígena y el reservorio genético global del maíz. Una cuarta tesis es que estos ataques a las semillas nativas y la producción campesina y agroecología erosionan seriamente la biodiversidad, devastan la vida en el campo y debilitan las comunidades, agudizando la emigración y la urbanización salvaje, favoreciendo la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como Red Más y servicios ambientales. Una quinta tesis, que es todo este proceso que propicia la destrucción de la biodiversidad, de la vida campesina y de la producción independiente de alimentos, es también causa importante de la crisis alimentaria, así como el sistema alimentario agroindustrial que se favorece, es causa principal de la crisis climática. Pero ante todo, señalaron los promotores de esta audiencia, el maíz no es una cosa, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los 4 cultivos cruciales para la humanidad en su conjunto, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad. Para defender y recordar ese futuro, comienza el Tribunal Permanente de los Pueblos en México. Y bueno, pues este es el artículo de Silvia Ribeiro, y bueno, pues vemos que es un artículo muy bueno, en el cual pues se presenta sobre todo uno de los ejes temáticos de este tribunal, que es el de maíz, campo y soberanía alimentaria. Pero bueno, pues como dice este mismo artículo, el tribunal va a tener otros 6 ejes temáticos entre los cuales están los que Silvia ya mencionó, guerra sucia, feminicidios, violencia contra la mujer, violencia contra los migrantes, afectaciones ambientales, medios de comunicación también, etcétera, etcétera. Y bueno, pues realmente es un tribunal que está juntando pues muchas de las problemáticas muy fuertes que está viviendo ahorita nuestro país. Es un tribunal que está tratando de abordarlas todas, que está tratando de abordarlas integralmente, y pues esto es una iniciativa en este sentido muy importante, ya que la idea no solamente es que cada tema tenga un desarrollo por separado, sino que pues todos estos temas se puedan articular, se puedan trabajar conjuntamente, y que al final de este proceso, que va a durar alrededor de 3 años, se pueda llegar a una audiencia final en el cual este jurado internacional pueda hacer un dictamen sobre cada una de estas problemáticas, y un dictamen pues en contra del gobierno de México. Y bueno, como habíamos comentado ya antes, pues este dictamen que va a hacer el tribunal no es un dictamen vinculante, es decir, que el Estado no está obligado a acotar las resoluciones que hagan los jueces, ni pues las recomendaciones de los mismos, pero pues sí es un tribunal que tiene un peso internacional bastante importante, tiene una legitimidad internacional pues ya de muchísimos años, y en este sentido pues puede servir a las luchas aquí en México, pues tanto a visibilizar las problemáticas de nuestro país como pues a poder ejercer presión a través de esta resolución para que el gobierno mexicano pues atienda o se vea obligado a hacer cumplir estas exigencias y demandas de los movimientos. Entonces, bueno, pues hay expectativa bastante pues grande en torno a este tribunal, y pues será cuestión de ver en los próximos 2-3 años cómo se lleva a cabo, si realmente pues se va a poder cumplir con los objetivos, y pues ojalá sea una herramienta importante para la lucha de las distintas organizaciones y movimientos que están pues organizándose en torno a estas problemáticas. Y les voy a pasar el micrófono al compañero para que también comente pues algunas de sus impresiones en torno a esta inauguración oficial del Tribunal Permanente de los Pueblos. Bueno, pues sí, tuvimos la oportunidad de estar en esta presentación pública del Tribunal Permanente de los Pueblos aquí en, que se llevó a cabo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en uno de sus auditorios centrales, que se llama Alfonso Caso. Ahí tuvimos pues esta oportunidad de estar con pues varios de los integrantes del jurado que vienen de Roma, de una organización que se llama Leonardo Bassi, y bueno, pues ellos pidieron la presentación del tribunal. A partir de eso, otros, parece que son como 8 mesas más o menos, bueno, pues cada una de ellas presentó la temática que ha estado desarrollando en los últimos meses, porque bueno, pues por ejemplo, los que encargados del maíz ya tenían tiempo que se venían reuniendo para poder dar un primer una primera presentación que se llevó a cabo en este acto público. Y bueno, pues ahí pudimos también ver los avances que había tenido cada una de estas comisiones que están viendo cada una de las temáticas que va a estar revisando este Tribunal Permanente de los Pueblos. Y bueno, pues como aquí lo decíamos, tiene dos objetivos principales. Uno de ellos es la denuncia, que la gente a nivel nacional e internacional sepa de los casos y los problemas que estamos sufriendo en nuestro país, no solamente socioambientales, que es una de sus áreas principales y estratégicas, las luchas socioambientales o las afectaciones socioambientales, sino también de otros problemas, como es el caso de la violencia, ¿no? La cuestión de los secuestros, el narcotráfico, etcétera, cosas que también han causado bastante debate aquí en nuestro país. Y bueno, pues también un segundo objetivo

para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Bueno, pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y vamos a continuar con otro tema. Este que nos toca ahora es algo que tiene que ver con las comunidades, bueno, de Chiapas, y que de una u otra manera también tiene que ver con el movimiento zapatista. Y bueno, esto debido a que, bueno, pues salió en un periódico inglés una información en torno a la importancia estratégica que tiene estas zonas de allá de Chiapas, en particular la que se refiere a Montes Azules y también a las lagunas que se encuentran en su entorno. Y bueno, dice así el artículo: México Paradise en disputa. Bueno, dice, es el título en inglés que viene en esta revista. Dice: artículo del Financial Times deja en evidencia al gobierno de Sabines. Un artículo publicado el 30 de septiembre en la revista inglesa de finanzas Financial Times da cuenta del conflicto social que representan los planes empresariales gubernamentales de la propuesta ecoturística en Agua Azul, Chiapas. Apunta que para los mexicanos ricos y los extranjeros que buscan algo exótico, un complejo turístico de Agua Azul sería perfecto, y que hay mucho en juego, ya que los consultores de turismo estadounidenses que ayudaron a desarrollar las estrategias estatales de turismo dijeron en su informe que Agua Azul tiene el potencial para crear una de las experiencias ecoturísticas más destacadas en el hemisferio occidental. En ese informe, los expertos en turismo identificaron varias posibilidades para el nuevo complejo turístico, incluyendo lo que ellos llaman un hotel boutique de primera clase y un lugar de retiro, junto con una barra y restaurante con vista a las cascadas. Pero también señalan que la adquisición de los territorios de los alrededores de las cascadas es vital para proporcionar espacio para el descanso y para mantener los paisajes naturales como parte del atractivo del complejo turístico. El artículo señala que por un lado está el gobierno respaldado por las autoridades ejidales oficiales, que habla de los ingresos y puestos de trabajo que el desarrollo turístico traerá. Dicen que se ha tenido cuidado de consultar y asegurar que los beneficios sean para toda la comunidad. Por el otro lado, dice la revista, están los ejidatarios que cuentan una historia diferente. Insisten en su derecho a un futuro que respete su propia forma de vida y reclaman que han vivido intimidación, violencia y criminalización. Mientras tanto, los conflictos por los intentos de despojo del territorio de las comunidades de la región llevan años. Y bueno, aquí nada más hacer este paréntesis a este artículo. Muchos de ustedes recordarán el caso de Agua Azul, Chiapas. Es una comunidad, bueno, un territorio bastante, bastante grande, donde se encuentran una serie de cascadas que siguen este río, y pues unas zonas bastante, bastante preciosas que han servido para convocar a muchos turistas que van a recrearse. Y bueno, pues entre esos lugares, en una de esas partes de las cascadas, por ejemplo, está el poblado de Bolonajau, que es un territorio retomado, recuperado por el zapatismo, y que pues ha sido víctima de varias agresiones paramilitares bastante constatadas a nivel mundial, y esto debido a que ellos se encuentran dentro de Agua Azul. Y bueno, pues ahora se entiende, ¿no?, gracias también a esta revista de Financial Times, que lo hace más evidente. Pues hay un interés bastante, bastante fuerte por parte de empresarios y el gobierno estatal, pues, de sacar de ahí a los ejidatarios originales, a la gente campesina, como es el caso de las comunidades bases de apoyo zapatistas, y también a los comunidades indígenas que ahí están trabajando la tierra. para estos señores, bueno, pues como es un lugar muy, muy bonito, no se les ocurre que ahí los indígenas puedan labrar la tierra y crearse un futuro digno, sino que a ellos se les ocurre que esas zonas tan bonitas, pues hay que sacar de ahí a los indígenas o ponerlos a trabajar de criados, mientras ellos, pues sí, construyen sus grandes hoteles resorts para que vayan ahí a rascarse la panza y a gastarse los dólares que antes ya le exprimieron a los obreros en las ciudades y se puedan ir a cotorrear ahí a estas zonas pues bastante, bastante hermosas de la naturaleza, pero que insistimos pertenecen a los pueblos indígenas, pertenecen a su forma y tradición de vida y no deberían de ser pues una moneda de cambio para estos intereses tan nefastos de las transnacionales y de estas pues gobiernos y empresas que promueven el turismo, ¿no?, como una forma de salvación a la economía y que pues es algo bastante, bastante lejos de la realidad. Y bueno, también cabe mencionar, por ejemplo, cómo ahora allá en Chiapas, pues las denuncias más recientes de los ejidatarios de San Sebastián Machajón, que son adherentes a la otra campaña, se puede percibir la continuación de esta estrategia gubernamental de fomentar la violencia y buscar la confrontación en la región de Agua Azul al militarizar la zona, permitir el actuar de grupos asaltantes, asediar y encarcelar a quienes se oponen a sus proyectos y reabrir problemas agrarios, entre otros. Lo mismo están haciendo en Machajón y lo mismo hicieron en Bolonajau. Y bueno, es una estrategia que busca el control territorial, que busca el darle sus territorios a las transnacionales para que hagan sus grandes hoteles. Y bueno, pues aquí nuevamente, como en el caso de la nota que hablamos de nuestros hermanos de San Salvador Atenco, lo que se está luchando es la defensa de la tierra, la lucha por la tierra, no solamente por su pertenencia, sino también por su cuidado. Y bueno, pues ahí está esta información. Y ya nada más para cerrar este bloque, para terminar de hablar también de Chiapas, queremos también sumarnos a esta denuncia que se está llevando a cabo a nivel internacional acerca del traslado del profesor Alberto Patistán Gómez, vocero de La Voz de la Mate. Él es un profesor que está recluido en el penal de La Mate, allá en Chiapas, y bueno, pues hace unos días fue sacado del penal que está allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para llevarlo al penal de Guasave, en Sinaloa. Imagínese usted, o sea, el señor Sabines, bueno, yo creo que nunca ha sido una persona de tiento o no sé, con cierta táctica política, sino pues al igual que sus antecesores es un bruto y un represivo. Y bueno, pues aquí se muestra nuevamente la marca de sus garras, ¿no?, en esta ofensiva represiva hacia el compañero Patistán. Porque imagínense, ¿para qué se llevan a un indígena de Chiapas preso hasta Sinaloa? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Separarlo de su comunidad, separarlo de sus familiares, separarlo del trabajo que ha tenido ya durante algunos años ahí en ese penal, que bueno, pues le ha dado la voz a los presos, que le ha dado la voz no solamente a la gente que son cercanas al zapatismo, sino que La Voz de la Mate le ha abierto sus puertas a todos los que han caído presos de manera injusta? Y bueno, pues el compañero Patistán ha sido uno de los que ha estado también muy, muy de lleno metido en este proceso, y por eso es que ahora lo reprimen. Así que exigimos el respeto y la integridad de nuestro compañero, que sea nuevamente regresado a San Cristóbal de las Casas, y obviamente pues que sea puesto en libertad, porque él es totalmente inocente, acusado de trampas que le ha puesto el mal gobierno. Así que bueno, esa sería la nota. Vamos a continuar con un poquito más de música, vamos a ver qué nos depara la rocola. Y bueno, pues mientras tanto les invitamos, parece que no tenemos la canción, a ver, bueno, parece que vamos a buscarla rapidísimo, pero bueno, pues les recordamos las formas en que nos pueden contactar. Bueno, sí, para que se las aprendan bien, bien, bien. Para empezar está nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. También nos pueden buscar en Facebook como Hijos espacio de la Tierra, todo juntito. También nos pueden seguir en Twitter bajo @hdelatierra. Y bueno, pues una invitación de nuevo pues muy sentida para que revisen nuestro blog, en el cual pues hemos subido distintos materiales, algunos videos, algunos de los programas especiales que hemos hecho para Hijos de la Tierra, como los programas especiales sobre el encuentro continental de los pueblos de la Vía Yala por el agua y la Pachamama, que se llevó a cabo en Ecuador, y también el programa especial sobre el octavo encuentro de MAPTER, entre otros, también las cápsulas informativas que hicimos al inicio, justo en las primeras emisiones de este programa, sobre presas en México, megaproyectos y la crisis del agua. Esos también los pueden encontrar ahí, así que bueno, pues los invitamos a ver el material que tenemos, y también desde ahí lo pueden descargar. La dirección es hijosmadretierra.blogspot.com, y bueno, pues si también cualquier cosa que nos quieran comentar al respecto de los materiales, pues lo pueden hacer a nuestro correo electrónico. Y parece que ya tenemos ahí la canción, así que los dejamos con esta rolita. Es la canción de la película El Corazón del Tiempo. Es una canción muy bonita, y bueno, pues ojalá les guste. Y bueno, pues estamos regresando con más información aquí en Hijos de la Tierra. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero, y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejorará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Enamorado de una muchacha del pueblo, porque algún día se cruzaron su mirada en un misterio, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. Yeah. Y bueno, pues regresamos. Y como ya les habíamos comentado, y ya les habíamos empezado a platicar, pues los compas del Frente en Defensa de Wirikuta van a estar aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues los compañeros nos comparten aquí la invitación formal que ellos hacen a estas actividades. Vamos a leerles pues las palabras de los compas para que pues sepamos por qué nos están invitando y a qué nos están invitando. Y dice así: el Frente en Defensa de Wirikuta, Tamatzima, Oaxaca, y el Consejo Regional Wixárika emitimos el siguiente comunicado a quienes con su solidaridad nos han mostrado su caminar y su lucha. A los hombres y mujeres honestos del mundo, a los pueblos, naciones y tribus indígenas, a los estudiantes solidarios y conscientes, a los que sufren dolor producto de la guerra que enfrenta este país y que se expresa de tantas formas como injusticias en todo el territorio nacional, a los que respetan la palabra empeñada, empezando por respetar la de nuestros antepasados que siguen dando vida y nuevos amaneceres al mundo, que siguen dando lluvia y que siguen dando maíz, a los que cantan, rezan y danzan porque no se olviden que nuestra madre tierra está viva. Considerando que el desierto sagrado de Wirikuta sigue amenazado por empresas mineras y agroindustriales que amenazan la supervivencia de este lugar fundamental para el equilibrio de la vida en el mundo, que a más de un año de que el pueblo wixárika y con ellos miles de personas en el mundo alzáramos la voz por el intento de desaparecer uno de los lugares más sagrados y más importantes del planeta y fundamental para cuidar la existencia del pueblo wixárika, que con la voz colectiva de sus asambleas comunitarias, que es portada por sus autoridades tradicionales y agrarias, por sus jicareros y sus ancianos, son la punta de la flecha que es el Frente en Defensa de Wirikuta. Que la respuesta del gobierno ante el reclamo ha sido dar más concesiones y permisos a grandes empresas mineras y agroindustriales para devastar todo el territorio sagrado a costa de la pobreza extrema en las comunidades del desierto y a costa del asesinato a la cultura wixárika y al equilibrio universal del cosmos. Que el Estado mexicano ha hecho caso omiso a sus obligaciones en materia de derechos indígenas a los que se comprometió en convenios y tratados internacionales, que el Estado mexicano traiciona su palabra empeñada en el pacto de Auxa-Manaca, firmado en el 2008 entre el Ejecutivo Nacional y los gobernadores de 4 estados de la República, que el Consejo Regional Wixárika ha decidido llevar a la Ciudad de México su palabra dirigida a los pueblos y gobiernos del mundo, hoy, a más de un año que la palabra se convirtió en exigencia histórica, en esperanza de que es posible un mañana para todos los que seguimos dependiendo de que el sol nazca cada día, convocamos a sumarte a la jornada de movilización Salvemos Wirikuta, Corazón Sagrado de México, bajo el lema El Momento es Ahora, a realizarse los próximos días 26 y 27 de octubre de 2011. Y bueno, los compas dicen, ¿cómo sumarte? Asiste activamente a las reuniones con universitarios, intelectuales, artistas y movimientos sociales que mantendrá el pueblo wixárika y cuya agenda se dará a conocer en la rueda de prensa que ofrecerá el Frente en Defensa de Wirikuta y el Consejo Regional Wixárika el día 26 a las 10 de la mañana. Esto es en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Asiste a la recepción de la delegación wixárika que se realizará en Ciudad Universitaria el día 26 a las 4:30 de la tarde. Asiste a la marcha que se llevará a cabo el día 27, cuya concentración será a las 4 en el Ángel de la Independencia. No olvides hacer ofrendas de ojos de Dios, usa tu creatividad en mantas y consignas alusivas a la defensa de Wirikuta. Habrá música y actividades culturales. Participa desde tus ciudades y comunidades haciendo foros, talleres, marchas, reuniones informativas, fiestas, performance, etcétera. Envía fotografías y videos donde se muestre tu solidaridad con Wirikuta a las direcciones electrónicas. Presidente de México, esa es la dirección, felipe.calderon@presidencia.gob.mx. También al secretario de Gobernación, cuya dirección es secretario@segob.gob.mx, a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya dirección es oacnudh@ohcr.org, y también al correo de el Frente en Defensa de Wirikuta, que es comunicacion@frenteendefensadewirikuta.org, y también a la dirección ahagi, eso es ahagi1 @prodigy.net.mx. Esperamos contar con tu apoyo. Respetuosamente, el Frente en Defensa de Wirikuta y el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta. Y bueno, pues esto es la invitación, pues muy concisa, muy muy enfática, que los hacen los compañeros y compañeras de estas dos organizaciones. Pues hacemos una invitación muy fraterna y muy también enfática a pues que todos podamos participar de una u otra forma, ojalá asistiendo a estas distintas actividades que nos comparten los compañeros, pero también pues a través de estas distintas formas que están planteando ellos, actos en otros lados también, y sería muy importante que pues se vea que el DF también está defendiendo Wirikuta. Ahorita este sitio sagrado está muy amenazado, ya que, como dice el texto, pues de las 22 concesiones que inicialmente se le habían dado a las empresas mineras, pues si mal no recuerdo, ahorita pues ya sumaron 35 concesiones, y esto pues en medio de toda la organización y los reclamos de el pueblo Wixárika. Y bueno, pues esto muestra no solamente cómo pues el gobierno no escucha, sino también que ante las demandas pues solo da más concesiones, ¿no? Entonces sería muy importante poder participar. Cada vez pues va pasando el tiempo y pues las posibilidades de parar los proyectos también van haciéndose más chicos conforme pues las mineras logran meterse en el territorio, así que es importante que ahorita haya una lucha muy fuerte, muy intensa, para detener estas concesiones y de este modo preservar no solamente un sitio que es sumamente sagrado y sumamente importante para la cultura Wixárika, sino también, como ellos dicen, pues es un lugar que es fundamental para la vida de todos y todas los seres vivos de este planeta, y por lo tanto pues nos corresponde a todos y a todas defenderlo. Y bueno, pues esta es la información que hay de las movilizaciones que se van a hacer en torno a la defensa de Wirikuta. Vamos a escuchar una canción que se llama No a los monstruos del poder. Es una canción, como comentaba el compañero hace rato, de Ecuador, y bueno, pues es un rechazo rotundo a estos monstruos del poder que se acaparan pues todo lo que encuentran en su camino. Estás escuchando Hijos de la Tierra y regresamos. empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar las ONGs, bancos europeos. Hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio. Gringos en las ciudades ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Nos rayan la mente si nos sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y vamos a continuar con más artículos. Les teníamos preparado para el día de hoy también un tema que habla sobre la miel. Ya en un programa anterior habíamos platicado de este producto que, bueno, pues reúne muchas propiedades importantes y necesarias para el ser humano y que, bueno, pues es un también un alimento bastante, bastante importante. Así que, bueno, ahora vamos a hablar sobre una de sus problemáticas que está viviendo la apicultura, es decir, esta cultura, este oficio de pues cultivar, bueno, perdón, de mantener a las abejitas ahí en sus apiarios y, bueno, pues cosechar la miel que ellas producen, ¿no? Entonces, pues ha habido un problema. El artículo dice así: polen transgénico y abejas, mundos incompatibles. Y esto se debe, ya lo... Si tuvieron la oportunidad de escucharnos en este programa ya de hace algunas emisiones, habíamos platicado de cómo algunos apicultores, en el caso de Yucatán y de Campeche, pues se han opuesto así tajantemente a que en esas zonas se siembre maíz transgénico. ¿Por qué? Porque pues temen que el polen pues se contamine y subsecuentemente o consecuentemente pues también se contamine la miel que están produciendo estas abejas. Y bueno, esto ya pasó en Europa y este es el caso que les venimos a comentar. Y dice, ¿hasta qué distancia se considera que viaja el enjambre desde su colmena para delimitar el perímetro de cultivos transgénicos susceptibles de contaminar la miel? ¿Se van a prohibir cultivos a determinados radios de las colmenas libres de transgénicos? ¿Quién se hace cargo de los daños? ¿Por cada kilogramo de miel y polen contaminados va a pagar Monsanto a los agricultores que libremente deciden sembrar maíz MON 810 o ambos? ¿Cómo se puede establecer el responsable específico en la contaminación en una zona donde cultivan maíz transgénico diversos agricultores? ¿Pagan todos? La única manera real de evitar graves consecuencias para la apicultura es prohibir el cultivo de los transgénicos. En la Unión Europea no está autorizada la presencia de transgénicos en la miel y el polen para consumo humano, a no ser que en la etiqueta indique producido a partir de organismos modificados genéticamente. Pero la interpretación de esta normativa ha sido puesta en cuestión en Alemania y por extensión en toda la Unión Europea. En un comunicado del 1 de septiembre, Amigos de la Tierra nos informaba del inminente fallo del Tribunal Europeo de Justicia, previsto para el 6 de septiembre, en relación a la miel de un apicultor alemán contaminada con polen transgénico del maíz MON 810. El asunto se remonta a 2005, cuando se detectó la presencia de ADN de maíz en el 4.1% del ADN total del maíz y de proteínas transgénicas en el polen de maíz recolectado por el señor Barlock en sus colmenas. La única opción que tenía este apicultor era destruir o etiquetar la miel como transgénica, lo que equivalía a tirarla a la basura, ya que nadie la compraría. Un ganadero que da pienso a su ganado puede elegir con qué le alimenta, pero las abejas buscan su propia comida y el apicultor no puede evitar que liben en un campo de maíz transgénico. Por otro lado, la miel contiene polen inevitablemente, porque están juntos en la colmena y en el centrifugado para la extracción de la miel se mezclan más aún. El señor Barlock tuvo que destruir su producción contaminada y dejar de producir polen para consumo humano. Sus colmenas están a menos de 500 metros de una propiedad del estado de Baviera, donde se han realizado cultivos experimentales de maíz MON 810 de Monsanto, hasta que el 17 de abril del 2009, coincidiendo con el Día de las Luchas Campesinas, la Oficina Federal de Protección de los Consumidores y de Seguridad Alimentaria de Alemania prohibió el cultivo de ese transgénico en territorio alemán. A la demanda de Barlock se sumaron después otros 4 apicultores cuyas colmenas se sitúan entre 1 kilómetro y 3 de los cultivos experimentales mencionados, que aunque no habían tenido análisis positivos, estaban preocupados. El polen de maíz es desplazado fácilmente por el viento y no hay un límite claro de la distancia recorrida por las abejas para conseguir su alimento. El Tribunal Administrativo de Baviera, en sentencia del 30 de mayo del 2008, falló lo siguiente. La incorporación de polen de maíz MON 810 exigía autorización con arreglo al artículo 4, apartado 2 del reglamento número 1829-2000, porque la miel y los complementos alimenticios elaborados con polen producidos por el señor Barlock están modificados sustancialmente como consecuencia de la presencia de ese polen contaminado. Y bueno, pues Amigos de la Tierra argumentaba con razón el 1 de septiembre que esta decisión tendrá consecuencias para la apicultura europea y en especial la española, la más afectada, porque como recuerda David Sánchez, en España se cultivan en torno a 70.000 hectáreas de maíz transgénico cada año y se realizan casi la mitad de los experimentos al aire libre con transgénicos de la Unión Europea. El fallo del Tribunal Europeo de Justicia será clave para la futura legislación europea en lo relativo a etiquetado, responsabilidad por contaminación y distancia entre cultivos transgénicos y colmenas. Así que bueno, pues este es parte del artículo, viene bastante mucho más largo, pero en esencia es este problema que ya lo habíamos comentado y que queríamos compartirlo con ustedes, pues como para ir generando esta conciencia sobre lo que son los transgénicos, porque bueno, pues en nuestro país hay mucho desconocimiento de qué implica un transgénico, qué beneficios trae, qué perjuicios, y bueno, por parte del gobierno hay un desinterés en que podamos conocer más a fondo todas las problemáticas que podrían causarnos. Por ejemplo, es de todos conocido que Monsanto ha sido denunciado a nivel internacional porque las semillas que está generando, los cultivos que ha estado modificando genéticamente, pues no todos les han salido del todo bien. Y bueno, junto con eso es que a estos transgénicos les está metiendo sus pesticidas ya de manera interna. Si estos pesticidas ya de por sí generaban cáncer, como el Roundup, ahora pues lo quieren meter dentro de las propias semillas ya en su ADN, y esto es sumamente mortal. Y bueno, pues esa sería la nota sobre la incompatibilidad del polen de las abejas y este polen transgénico. Así que bueno, pues mucho ojo y pues dile no a los transgénicos y en México pues no al maíz transgénico en particular. Así que bueno, pues vamos a continuar con un poco más de música. Vamos a ver qué es lo que sigue a continuación. Parece que va la canción de Madre Natura. Esperemos que la encontremos rápidamente. Así que pues vámonos a escucharlos. Mientras vamos a dejarlos con un poquito más de información sobre las formas que tienen de escucharnos. Sí, es una buena estrategia para hacer tiempo, ya que pues, matan dos pájaros de un tiro, lo cual suena feo, pero bueno. Pues sí, como ya les habíamos dicho, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. También a través del Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, y bueno, también en Twitter como H de la Tierra, y también pueden revisar nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com. Y bueno, pues la invitación es que a que nos escriban, nos comenten, nos hagan algunas críticas, observaciones, nos compartan información que quisieran que transmitiéramos acá, también música que ustedes quisieran que se escuchara en ese programa, y bueno, pues ahí nosotros estaremos muy contentos de saber de ustedes y pues de que este espacio sea pues cada vez más cercano también a lo que les gustaría escuchar. Y bueno, pues ya parece que ya encontramos la canción. Los dejamos con esta cancioncita, que es de una compilación que hace el grupo G sobre canciones en torno a la lucha en contra del maíz transgénico. Así que los dejamos con esta canción y regresamos. Correcto. Pues regresamos aquí a Hijos de la Tierra en la que Huelga Radio 102.9 de FM, pero también en Radio Regeneración y en Radio Unisur. Y bueno, pues ya que estamos en el tema de transgénicos y de pues toda esta problemática de las contaminaciones a las que llevan los cultivos transgénicos hacia pues otro tipo de cultivos, pues ahora estamos viviendo una situación de riesgo en el algodón silvestre mexicano, justamente por el cultivo de plantas transgénicas. Y bueno, pues nos mandan aquí una pequeña explicación sobre de qué está pasando en torno al algodón silvestre y a los transgénicos. Vamos a darle lectura porque pues es bastante concisa y bastante clara, entonces pensamos que pues vale la pena como compartirla casi completa. Y este es un artículo que escriben Elena Álvarez Builla Roses y Alma Piñero, bueno, ellas son del Programa de Agricultura y Alimentación de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la UCS, que bueno, solamente cabe hacer aquí un paréntesis para pues platicarles que la UCS tiene una relación muy cercana con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y bueno, pues varios de las personas que están en esta unión pues han acompañado a distintas luchas de la ANA, así que pues siempre es grato saber que pues esta articulación se está dando también en un plano académico. Y bueno, pues el artículo dice así: algodón mexicano contaminado. En un artículo reciente de Molecular Ecology reportamos presencia, reportamos las dos autoras de este artículo, presencia de transgenes de algodón genéticamente modificado en poblaciones silvestres de este cultivo en México. Dicho flujo genético ocurrió a pesar de que las poblaciones silvestres se encuentran a miles de kilómetros de los sitios en los cuales se sembró algodón transgénico. México es centro de origen y diversidad de la especie de algodón más cultivada en el mundo, Gossypium hirsutum, y de muchas otras, en cuanto al chile, cacao, calabacitas, frijoles, chía, maíz, jitomate, etcétera, por lo que es considerado una de las cunas de la agricultura. Desde que se liberaron los primeros transgénicos, los científicos alertamos sobre los riesgos de escape de los transgénicos a zonas no previstas y los riesgos adicionales para los centros de origen, pero el algodón genéticamente modificado fue liberado a escala experimental en el norte del país desde 1996 y hoy cubre miles de hectáreas. El artículo que estas dos investigadores realizan dice que pues se ha demostrado que los genes y transgenes de algodón pueden moverse de una población a otra a miles de kilómetros de distancia. Esto sugiere que el movimiento de transgenes se da vía las semillas una vez de que se les quita la fibra. Las poblaciones de algodón silvestre mexicano que se están acumulando transgenes rápidamente están evolucionando y con ello aumentan las posibilidades de efectos no deseados e impredecibles. Ya encontramos algodones silvestres con combinaciones novedosas de transgenes que están ausentes en los algodones genéticamente modificados. Es decir, que bueno, pues estas combinaciones entre los algodones genéticamente modificados y algodones silvestres pues han llevado incluso a combinaciones que ni siquiera se encuentran en los algodones transgénicos originales. ¿Por qué estos resultados son tan relevantes y preocupantes? Este caso constituye el tercero a escala mundial en el que los transgenes de cultivos genéticamente modificados se han escapado y se han establecido en poblaciones naturales, y es el primer caso en un país en desarrollo. Demuestra la importancia de la dispersión de semillas en el movimiento de transgenes a muy largas distancias, una vía que ha sido poco considerada en las discusiones en torno al flujo de transgenes que se centran en controlar el movimiento del polen. Y bueno, pues en base a esta experiencia, pues ellas plantean algunas lecciones para el maíz y dicen así: estos resultados aunados a los datos de flujo de transgenes de maíz genéticamente modificado, demuestran que la restricción a la siembra de transgénicos en ciertas regiones o estados del país no es una medida que evite la dispersión, acumulación y recombinación de transgenes en las variedades cultivadas nativas o parientes silvestres. En contraste, el intercambio y movilidad de semillas son inevitables e imprescindibles para la supervivencia a lo largo de la diversidad.